niña que quita el sentido y dos que se quieren, Carmela y Miguel. Canta pa' mis solos, le dicen sentía, cántame esta copla que la quiero aprender con el arma entera, centrañita mía. Si tú me lo pides, muchos consejos a mí me dieron, serrana, yo no los quise, yo no los quise. Muchos consejos me dieron, pero yo no los quise, con uno que a ti te dieron, mi alma aborreciste. Que te han contado, que te han contado, ay, que de mi vela se han separado. Como hay malas lenguas, peor que puñales, les fueron con cuentos a Carmen de Ley. Y aquellas mentiras creyó en las verdades y huyó para siempre del lado de Miguel. Por el desengaño de la Carmen mía, para ti solamente yo quiero cantar. Llora entre mis manos, guitarra querida, esta pena negra de mi soledad. Muchos consejos a mí me dieron, serrana, yo no los quise, yo no los quise. Muchos consejos me dieron, pero yo no lo quise, con uno que a ti te dieron, mi alma, mi aborreciste. María del Carmen, que te han contado, ay, sea de mi vela, te han separado.